vamos buscando la verdad. Vamos buscando la verdad. Donde miramos ahí no está. Hay que sentirla interior. Pero nadie se pone a mirar para adentro. La gente corre, la gente muere. Y todos miran, pero nadie pa' adentro. Pero nadie pa' adentro. Pero nadie pa' adentro. Buenas noches, pacifistas, antimilitaristas, objetores de conciencia, personas que odiáis las armas, que os dan miedo ya solo pensar que pueden existir en cualquier punto del planeta una herramienta para eliminar a otro ser humano. Buenas noches, generales, comandantes, tenientes, sargentos y soldados. Personas que antes obligatoriamente y ahora por propia voluntad aprendéis a utilizar un arma, un fusil, una metralleta, una pistola, una navaja, unas manos, un misil, un tanque. Buenas noches también a todas esas personas que trabajáis para sobrevivir. Que trabajáis en empresas de armamento aquí en Euskadi, en el Estado español o en todo el mundo, y que vuestro trabajo supone que muchas personas mueran a cada momento en todo el mundo. Y buenas noches también a esos políticos que se agarran al poder, que lo sustentan y se mantienen, y cuando se ven acorralados utilizan a los ejércitos contra el pueblo o contra otros pueblos para mantenerse en sus sillones calientes en los que pueden seguir decidiendo cómo debemos actuar el resto de la gente. Y buenas también a los medios de comunicación, periodistas, periodistas, periodistas que habláis de los ejércitos y que ocultáis tantas, tantas cosas. Gracias por estar aquí conmigo. Os saluda David Zube en el proyecto radiofónico Nómadas. Os doy las buenas noches y os agradezco nuevamente que estéis aquí realizando este trabajo solitario, pero acompañado, aunque no os lo creáis, de multitud de personas que escuchan esta emisora, este programa, a esta hora, en este momento, a través de la FM o a través del 107.5 de la FM o a través de www.sindominio.net/irola. Gracias por sumergiros con nosotros y con nosotras en esta tarea de crear conciencia, de hacernos a la mar para avistar nuevas costas en las que la realidad nos puede hacer daño, pero que es necesario mirarla a la cara. Esta noche hablamos de los ejércitos, de la industria armamentística. Según la RAE, el ejército es un conjunto de fuerzas aéreas y, o terrestres de una nación. O una gran unidad integrada por varios cuerpos del ejército, así como por unidades homogéneas o servicios auxiliares. Y es que esta semana se conmemora el décimo aniversario del fin del ejército obligatorio y el 25 aniversario de la incorporación del Estado español en la OTAN o Alianza Atlántica. Por ello hablaremos de los ejércitos y de la fabricación y negocio de las armas de países por países democráticos y la venta de estas a países en conflicto. Como es el caso del Estado español, a países como Israel, Marruecos, Libia, Colombia y un largo etcétera, incumpliendo, asimismo, sus propias leyes. Y es que el mercado armamentístico y el papel de los ejércitos en las épocas, en épocas tan convulsas como estas, a nivel social y político, están en nuestro punto de mira esta noche, aunque los grandes medios de comunicación, los gobiernos y las empresas armamentísticas oculten sus beneficios, actuaciones y responsabilidades. Para entender mejor la realidad sobre este tema, tendremos la oportunidad de escuchar al portavoz de AUME, Asociación Unificada de Militares Españoles. Sí, sí, vamos a escuchar a militares. Con él analizaremos la visión de los militares con respecto al fin de la milicia obligatoria, la creación de los ejércitos profesionales, sus fines y objetivos. Por otro lado, tendremos el placer de conversar con Isma del colectivo Ken Mock. Nos ayudará a poner sobre la mesa el trabajo de este histórico colectivo de objeción de conciencia y antimilitarista. Asimismo, hablaremos de su lucha y destaparemos los negocios de empresas vascas como Sener, que invierten en muerte, así como la responsabilidad de bancos como el BBVA por sus inversiones en la industria bélica y también de las subvenciones de gobiernos como el vasco, que por un lado invierte en supuestamente en solidaridad y por otro lado en empresas que matan la solidaridad. Haremos un hueco también a la revista Ekintza Zuzena y en particular a uno de los artículos de su última edición de esta revista, en la que se vislumbran las futuras actuaciones militares en labores de represión en conflictos civiles. Y para finalizar podemos escuchar anuncios publicitarios del Ministerio de Defensa español para involucrar a los jóvenes en los ejércitos, así como una entrevista con Gervasio Sánchez, fotógrafo de gran prestigio, y que denuncia desde hace años la responsabilidad del Estado español en la industria asesina de las empresas de armas. Estáis en el 107.5 de la FM, podéis llamarnos al 944-21-70-60, 944-21-70-60 para comentarnos cualquier cosa sobre el tema de esta noche. Y mientras empiezan a sonar los primeros acordes de la canción de la semana que dedicamos a RIP y esta canción llamada Antimilitar, os recordamos que también tenéis otras formas de comunicaros con nosotros a través del chat que disponéis en la página de Iroi Ratia en www.sindominio.net. Ahí disponéis de un chat en que podéis hacernos cualquier comentario en directo. Y como no, dos correos electrónicos. Apuntad si queréis también dejadnos comentarios, sugerencias para el tema de esta noche o próximas ediciones. Son irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com o irola@sindominio.net, irola@sindominio.net. Os dejo con los RIP, la canción de esta semana. Antimilitar, antimilitar, Breve pero contundente y rabioso este tema de los RIP que queríamos dedicar a esta semana, a esta canción, porque también habla mucho, habla, como no, del tema central del monográfico de esta semana, los ejércitos y la industria armamentística. Antes de escuchar la primera entrevista que, como os comentaba, la vamos a realizar con el portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles, nos vamos a introducir en este adiós al ejército obligatorio, al reclutamiento de jóvenes que se producía en última instancia hace 10 años. Estamos hablando de 1991, cuando se produjo ese último reclutamiento de soldados. Os vamos a poner un par de cortes. En un primer lugar, un breve corte en el que se habla de ese adiós a esta conmemoración de este fin del ejército obligatorio. Y seguidamente, un audio en el que vamos a escuchar las responsabilidades, ¿no?, que tiene el Estado español con respecto a la venta de armas de empresas españolas que venden armas y municiones de todo tipo a países que supuestamente no deberían ser vendidos, ¿no? Que luego profundizaremos más adelante dentro de esas leyes que el propio gobierno español ha promulgado y que se salta a la torera con respecto a la venta de armas a países en conflicto o que posteriormente pueden ser luego a través de terceros países vendidos a otros países que, si no están en conflicto estos primeros, sí los segundos a los que se revierte estas armas. Os dejo con estos audios dedicado a, como no, a todas las personas que han luchado durante muchos años para que se suprimiera la mili obligatoria. Se anticipa la suspensión del servicio militar obligatorio. Señoras y señores, se acaba la mili. Cuando cumplan su servicio militar, regresarán así a sus pueblos y aldeas con un perfecto entrenamiento, formado su cuerpo y templado su espíritu en la alegría y el orgullo de ser españoles y de haber vestido el honroso uniforme. Tras 231 años de mili forzada, llega el adiós a las armas. Es el fin también de esos angustiosos sorteos en los que se decidía el destino de miles de mozos para los siguientes 9 meses. Un adiós que incorpora en sí mismo muchos adióses. Adiós a los quintos, adiós a las fiestas de los pueblos, despidiendo a los reclutas llamados a filas. Llegas a cuartel medio asustado de las historias que ahí pasan y tu hermano te ha contado. Te pegan un pelado que no es normal. Te dejan calvo, te sienta fatal. Solo quedarán soldados profesionales, jóvenes en busca de un trabajo, de una oportunidad. Que las armas matan no es nada nuevo, tampoco lo es que con ellas se comercia, y nuestro país no es precisamente ajeno a este tema, sino solo hay que ver las cifras. El año 2009 se produjo un incremento del 44,1% en las exportaciones de material de defensa con respecto a 2008. Unas ventas que se traducen en 1.346 millones de euros, el triple de lo que se facturó en el 2005. Los socios de la Unión Europea y la OTAN son nuestros principales compradores. A ellos fueron a parar el 64,8% de las exportaciones. No ha pasado desapercibida entre la oposición la venta de productos y tecnología de doble uso, civil y militar, que tienen a Irán como principal comprador. Tipo de garantías que podamos obtener en Irán es, nos gustaría que nos dijera cómo se pueden comprobar o ejecutar si no podemos comprobar nada en ese país. Pero también vendimos a países más sensibles como Malasia, Marruecos, Venezuela o Colombia, sin olvidar tampoco a Israel. Están exportando armas a Israel, por ejemplo, dentro del capítulo de torpedos, cohetes, bombas y misiles, sin que se sepa exactamente cómo se están utilizando. Y la cuestión fundamental es que no se pueden exportar armas a lugares con grave conflicto armado o donde hay gravísimas violaciones de derechos humanos. Uno de los pocos negocios made in Spain que por ahora ha salido ileso. Pues sí, terminaba ese corte sonoro diciendo que la industria armamentística es una de las pocas industrias a nivel estatal que no le ha afectado para nada a la crisis, es más, ha tenido más beneficios que nunca. Con los compases de RIP y la canción Odio a mi Patria, vamos a dar paso a una de las entrevistas que tenemos preparadas y pendientes para compartir con vosotros y con vosotras. En este caso, en primer lugar, vamos a escuchar a Mariano, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles, y con él hemos hablado de este aniversario, décimo aniversario del fin del servicio militar obligatorio, así como, bueno, esa transformación de un ejército regular y civil civil, porque las gentes que acudían eran personas que estaban 9 meses y luego volvían a sus labores normales, a un ejército profesional. Vamos a pasar enseguida a escuchar esa entrevista en la que se definen los nuevos objetivos del ejército profesional, los cambios que se han producido en el ejército y cómo ha sido esa evolución, así como, bueno, estas contradicciones o ideas que se pueden producir cuando nos damos cuenta que no todos los países del mundo tienen ejército, sino que existen algunos en Europa, en Latinoamérica, en países de islas del Pacífico, que no tienen necesidad de mantener y disponer de un ejército. Os dejo con esta entrevista con Mariano de la Unión Unificada de Militares Españoles. Muy bien, pues yo en primer lugar te preguntaría que, bueno, tras estos 10 años que se han cumplido en el día de ayer del fin del ejército obligatorio, pues si se ha logrado una definitiva evolución de un paso de un ejército de reemplazo a unas tropas profesionalizadas. Bueno, la verdad es que en estos 10 años se ha avanzado muchísimo. Efectivamente, el cambio ha sido radical y yo creo que es bastante evidente. Lo que ocurre, sin embargo, es que si profundizamos un poco más desde un punto de vista de una asociación profesional que, por lo tanto, siempre mira por los intereses de la gente y sobre todo tiene un espíritu en cumplimiento de sus fines reivindicativo, creo que nosotros pensamos que falta un paso más, que es la necesidad de que los soldados y marineros principalmente, uh-huh, es decir, la tropa y marinería profesional, tengan un estatus de plena carrera militar y no que en muchos casos todavía están bajo el prisma de contratos temporales que quedan su renovación al albur de circunstancias muy subjetivas. Ajá. Nosotros siempre hemos pensado que era necesario que desaparezcan lo que nosotros llamamos contratos basuras para que haya una auténtica carrera profesional del soldado y del marinero. Ese estadio no se ha conseguido plenamente y es lo que quedaría por hacer. Y yo supongo que en ese trabajo estáis a tope asociaciones como la vuestra, ¿no? Efectivamente, nosotros llevamos trabajando en esta, entre otras, esta reivindicación que afecta al militar de tropa y marinería desde hace bastante tiempo. Lo hemos trabajado en esta última legislatura y lo hemos trabajado en la tramitación de diversos proyectos de ley que tenían, en las que a través de los cuales se podía haber hecho esa modificación. Lo que ocurre es que el Ministerio de Defensa no ha estimado necesario o no ha visto que esa reivindicación, que es absolutamente justa, no estaba entre las que ellos iban a propiciar o apoyar. Por lo tanto, uh-huh, es una asignatura todavía pendiente. Fue duro, fue complicado el proceso de cambio para el estamento militar. Bueno, fue un cambio de forma de hacer las cosas. Es evidente que no es lo mismo soldado de reemplazo que un soldado profesional. Eso supone un cambio de mentalidad, una forma distinta de enfocar el ejercicio del mando, una forma distinta de encontrarte con personas que era una opción personal la que les impulsaba Claro. a estar en las Fuerzas Armadas y no una opción obligada. Eso es un cambio radical y bueno, eso generó situaciones que necesitaron ciertos ajustes, pero yo creo que el balance de ese cambio siempre ha sido muy positivo. Y en cuanto a ese cambio fue un cambio que vino precedido, yo supongo también un poco porque ya en otros países ya se estaba produciendo. Y por otro lado también porque había cierta presión también social de que se produjera ese cambio. ¿Qué ventajas y desventajas ha tenido todo ese proceso de profesionalización, teniendo en cuenta, pues eso, que en Europa ya se estaba llevando este proceso durante varios años en otros países y también esa necesidad, que parecía que había una necesidad social de ese cambio de obligatoriedad del ejército a que hubiera un ejército profesional? Bueno, yo creo que en ese sentido coincidieron varias circunstancias, ¿no? Una es esa necesidad, ese cambio social que estaba latente ahí, que era notorio por otra parte, y además esa incidencia de la orientación de otros ejércitos del entorno europeo, y también algo que creo que era evidente, la necesidad de lo que la necesidad o la ventaja a nivel operativo que conllevaba un ejército profesional. Yo creo que la conjunción de esos tres factores hacía que concurriese, que fuera una necesidad casi obligada a poner en marcha ese proceso de profesionalización y simultáneamente la finalización del servicio militar obligatorio. Con la llegada del servicio militar profesional, con la profesionalización, ha habido también otros cambios, no solo en la forma que se entra en el ejército, sino que también además la incorporación de la mujer ha sido algo importante, creo, que se puede destacar, y también la incorporación de personas de otras nacionalidades, ¿no? Que esto no ocurría, creo. Si me equivoco, corrígeme por favor, que no ocurría esto de esta incorporación de personas de otras nacionalidades al ejército español. Sí, efectivamente, eso ha sido una apuesta más actual. La incorporación de la mujer es un acontecimiento muy importante y creo que hay que resaltarlo adecuadamente. También, por otra parte, la incorporación de militares de otros países ha sido un hecho que ha sido importante en dos facetas. Una, porque han resuelto un déficit que había de ingreso por parte de los ciudadanos españoles y por otra parte porque su integración en las Fuerzas Armadas no ha habido ningún problema y además hay que decir que han estado pues a la altura de las circunstancias. De hecho, recordemos que en muchos de los sucesos, ataques o confrontaciones en los que han fallecido soldados españoles en misiones internacionales han sido soldados procedentes de otros países, con lo cual, pues evidentemente su compromiso con las Fuerzas Armadas Españolas ha sido absoluto y total. Por eso nosotros en algún momento hemos defendido que ese compromiso total debería haber sido correspondido con un régimen de derechos idéntico al que tiene cualquier otro soldado de las Fuerzas Armadas. Tenéis vosotros, bueno, un perfil, una estadística, un modelo de las personas que se acercan a intentar esta carrera militar en el ejército ahora que es profesional. ¿Cómo suelen las personas que se acercan Bueno, la a... verdad es que no tenemos ese perfil hecho y posiblemente lo tenga Defensa, que es el que cuenta con los medios estadísticos para hacerlo. Lo que sí es evidente es que el perfil ha ido variando según han pasado el tiempo y ahora tenemos un perfil bien distinto porque como consecuencia de la crisis económica se ha incrementado el número de personas interesadas en ingresar en las Fuerzas Armadas, y ahora pues para cada plaza concurre mucho más gente que concurría antes. Entonces yo creo que hay un perfil muy amplio, muy sin que pueda darte muchas más explicaciones o pinceladas sobre el respecto, pero es un perfil muy amplio y sobre todo muy numeroso, y nosotros lo achacamos a las situaciones a la situación de crisis económica. Eso sí que lo habéis notado, que ha subido mucho las peticiones de, bueno, de incorporarse o de hacer las pruebas para poder listarse. Efectivamente, eso es así, y ha coincidido con estos momentos, ¿no? Con estos momentos de crisis económica. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que tiene el ejército que hace que la gente se lance, quizá cuando antes tenía ciertas dudas, a emprender esta carrera? Bueno, yo creo que ahora entiendo que sobre todo hay una cuestión, insisto, no tengo cierto elemento de locubración porque no tenemos son datos exactos, pero entiendo que lo que tiene es que, bueno, pues supone un sueldo fijo durante un tiempo determinado, y eso pues hoy en día no sucede en muchos otros sitios, ¿no? Y entrando ya a lo que es en el estamento militar en sí, ¿cuáles son los objetivos de un ejército profesional? Porque ¿cambian algo con respecto a los ejércitos de reemplazo que había hace 10 años? ¿Han cambiado los objetivos, el fin? Bueno, aunque constitucionalmente la misión es la misma, y hay que partir, la recogida en el artículo 8, hombre, lo que es evidente es que digamos, toda la situación geopolítica, geoestratégica ha cambiado, y eso es notorio. También han cambiado la regulación de los elementos que conforman la defensa nacional, y fruto de ello es una ley orgánica que es del año 2005 que establece misiones y funciones específicas que posiblemente antes de esa fecha no se hacían. Entonces, evidentemente, lo que se trata es de que los ejércitos sirvan al pueblo, se adapten a las necesidades y sean útiles. Eso muchas veces supone cambiar las cosas, cambiar las dinámicas de trabajo internas y la proyección hacia el exterior. Esto supone también, por ejemplo, pues actuaciones como las que hemos visto en el caso del estado de alarma que se produjo con respecto a la situación de los aeropuertos, que el estamento militar se vaya incorporando a hacer actuaciones en el terreno civil si en un momento es necesario. Bueno, eso son previsiones legales que están ahí. Lo que parece razonable, y nosotros así lo hemos dicho, es que esto es algo absolutamente excepcional. Claro. No creo que esté en el espíritu de los ejércitos, están haciendo esas labores. Además, habría que perfilar, porque realmente, aunque la imagen que ha tenido o se ha trasladado a la opinión pública es que los militares estaban en las torres de control, dicho así en términos comunes, no era así en términos reales. Era una labor más de supervisión, porque el control del tránsito aéreo lo seguían haciendo el personal civil. O sea que es, pero bueno, hay unas provisiones legales, mientras se cumplan no habrá ningún problema, pero evidentemente la situación ordinaria es que no sé, el estado de alarma es una cosa absolutamente excepcional. Si la excepcionalidad pasa a ser algo cotidiano, algo está fallando. Estaría fallando con toda seguridad. Esa es la opinión que tenéis desde vuestra asociación. Exacto. Que el ejército se tiene que restringir a lo que constitucionalmente está y a lo que legalmente se ha ido con el en estos años. No se puede tener otra opinión, eso es así. Claro. Es evidente, claro. En cuanto a la celebración de este aniversario, ¿qué opinión os merece? ¿Creéis que había que hacerla, que había que hacerla más ostensible, menos? Pues hombre, nosotros pensamos que está bien que estas efemérides se conmemoren, pero siempre y cuando se hagan con un equilibrio y con una proyección objetiva y que teniendo el interés general por delante. Lo que no nos parece bien es que estos actos sean parte de un elemento de una estrategia propagandística, que a veces es lo que podemos achacar a la ministra de Defensa, y lo hemos hecho más de una ocasión. Que os da la sensación que se utiliza también eventos como estos y el ejército también para que la imagen de partidista quede más palpable. Digamos que se utiliza, no sé si para la imagen partidista, pero se utilizan para a lo mejor ámbitos de propaganda que no serían necesarios. O sea, el acto de conmemoración hay que hacerlo, pero no se trata del acto en sí mismo, sino de cómo se hace el acto, yeah, cómo se enfoca. El uh-huh. acto hay que hacerlo y no estamos en desacuerdo, ni mucho menos. Lo que estamos tenemos más dudas es que sea para mejor, para mayor gloria de un cargo político determinado, cuando aquí yeah. aquí lo que se trata es de ensalzar una decisión que al fin y al cabo se tomó en sede parlamentaria, es decir, con la soberanía popular por detrás. Y bueno, por curiosidad, tengo una última pregunta por aquí, curiosa, que bueno, ahí curiosamente existe un pequeño grupo, un grupo muy pequeñito de países que no disponen de ejército. Y me gustaría saber tu opinión que al respecto, si crees que es países que no puedan tener ejército, por ejemplo, se puedan llegar a sentir de alguna forma más inseguros o tengan algún tipo de carencia dentro de lo que son las estructuras del Estado. Pues quizás sí, pero eso sería seguro que se, yo creo que en este tema, que es muy una materia muy opinable, que encontraríamos posiciones para todos los gustos. Yo claro. creo que en este sentido nosotros lo que hacemos siempre es respetar las decisiones del poder político, será ese poder político de ese país o esos países, y en todo caso el pueblo el que tenga que decidir soberanamente si le interesa tener un ejército o no, y qué tipo de ejército, con qué dimensión, con qué compromisos, o si sencillamente entiende que no le son necesarios. Yo creo que todas las posturas son perfectamente aceptables, ¿no? Y que es algo que se tiene que ver con naturalidad. Sí, en eso la naturalidad está, no tanto en la elección concreta, sino en el hecho de que cada país, cada pueblo soberano decida en este caso lo que le parezca más oportuno sobre si necesita o no necesita un ejército, sobre qué dimensión tiene que tener su ejército y sobre qué compromisos tiene que adquirir o cuáles son las misiones a las que se le encomiendan. Eso será su constitución la que lo establezca. Lo decía porque me parece, buscando información sobre el respecto de este aniversario, pues bueno, me ha llamado la atención que no tenía yo constancia de que hubiera países como Islandia o Liechtenstein, curiosamente también en Europa, y algunos como Costa Rica o Panamá en Latinoamérica, que no tuvieran ejército, y simplemente por eso quería saber también tu opinión. Perfecto. Te digo que dependerá un poco del tema, ¿no? Muy bien, pues por mi parte eso es todo. A no ser que quieras añadir alguna cuestión más. Pues nada más, daros las gracias a vosotros por vuestra atención. Pues nada, ha sido un placer. I fall off my chair and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a solid man, and your fans they all come calling, slap you on the back and say, please. Bueno, pues ahí hemos tenido esa entrevista con la Asociación Unificada de Militares de España, con su portavoz, que bueno, pues agradecemos también su opinión, como no, aquí esta radio está abierta a todas las opiniones porque nuestra arma es la palabra. Pero ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Isma del colectivo KenMoc. Buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal nos escuchas? Bien, bien, bien, bien, sin problema. Estupendamente. Pues bueno, también queríamos contar con vosotros y con vosotras, pues porque, bueno, el KenMoc es un colectivo que lleva muchos años reivindicando la objeción de conciencia, un colectivo antimilitarista, que de una forma muy, muy bonita de actuar contra los ejércitos y la industria armamentística. Y teniendo en cuenta, pues bueno, este aniversario del fin de los ejércitos, queríamos contar con vosotros. Y en un primer lugar, pues me gustaría un poco que nos presentaras al colectivo. ¿Cuándo nace? ¿Cuáles son sus objetivos? Y así brevemente. Vale, te cuento un poquito. Sí, sí, cuéntame, cuéntanos. Sí. El MOC como tal se funda en el 1979, o sea, hace 32 añitos. Lo que pasa es que, bueno, al final en el 79 se crea una asamblea en la que participan diferentes colectivos antimilitaristas bilbaínos y a partir de ahí es cuando se funda como MOC de más, pero ya anteriormente ya existían esa serie de movimientos que luchaban no por el final de la milicia, sino por el final por la abolición de los ejércitos. ¿Vale? Entonces, desde el 79 se comienza a luchar, bueno, desde el 79, anteriormente ya en el 71 ya existe el primer objetor de conciencia que se niega a realizar la mili, que es Pepe Unza. Este hombre en el 71 dice que no quiere participar en el ejército, que no quiere entrar dentro de sus estructuras, que no quiere que le enseñen a matar. O sea, no se siente orgulloso de lo que está haciendo, de ese papel, y a partir de ahí, a pesar de toda la represión franquista que le iba a suponer el decir no al ejército, por razones políticas e ideológicas decide que no participa. Entonces, a partir de ese pelotazo que de repente hay una persona que dice no al ejército, a nivel de todo el Estado y en Bilbao hay un montón de gente que dice, jo, es que ¿por qué tengo que participar yo en esto? No quiero participar en esto, es más, lo que quiero es decirle al Estado justo lo contrario. Que no queremos la mili, pero no es que no queramos la mili, yo no quiero ir a la mili, pero tampoco quiero que vaya nadie. Queremos que la mili, o sea, que la mili desaparezca, que el ejército desaparezca y que empecemos a tratarnos todos de una forma horizontal. Entonces, a partir de esa base de las diferentes plataformas, pues eso, o sea, se forma el MOC, y el MOC ya desde el principio lo que solicita como objetivo a corto plazo, así tangible, es la abolición de la mili, la desaparición de la mili. Pero el objetivo final es la abolición de todos los ejércitos. Entonces, bueno, dime, perdona. Sí, no, claro. Y entonces, claro, aunque ese es el objetivo principal, sí que hay unas décadas, ¿no?, entre los 80, 90, en la que un montón de colectivos y a nivel individual, personas que se suman al carro de la insumisión, ¿no? Eso es. O sea, al final estamos hablando de que de repente el ejército en esa época estaba muy, muy mal visto. O sea, era un ejército, a pesar de estar en democracia, era un ejército completamente franquista, ¿vale? Estaba bajo la tutela del gobierno democrático y demás, pero bueno, o sea, era perfectamente visible lo que representaba ese ejército. Entonces fue mucho más fácil desenmascararlo y decir, no, me niego completamente. En la década de los 80-90, a pesar de que el gobierno nunca los ha querido contar, o sea, hay algunas fuentes que llegan a hablar de 50.000 insumisos. O sea, 50.000 personas que dijeron, ya no es que no quiero participar en la mili, no. Para eso el Estado ya ofrecía la prestación sustitutoria. Pero claro, ¿sustitutoria de qué? ¿De la mili? Claro. O sea, entonces, ahí hay 50.000 personas que dicen, no, yo no quiero participar en esto. Hay 1.700 insumisos que pasan por la cárcel. O sea, que están dispuestos a sacrificarlo todo, a irse a la cárcel, a estar marcados con una cruz que les va a impedir luego conseguir unos puestos de trabajo, porque luego te costaba conseguir un puesto de trabajo por ser insumiso, pero a pesar de eso dices, no. Mira, o sea, le voy a explicar a mi familia y a mis amigos que esto no puede ser, o sea, que no tiene ningún sentido estar pertenecer. Y es que hacer la mili no solamente era una decisión individual. O sea, ir a la mili justificaba el fin mismo del ejército. Entonces ya no era una decisión que tomabas tú de, no, mira, es que yo voy a la mili. No, si tú estás haciendo eso, lo que estás haciendo es legitimar el ejército. Y en la década de los 80-90, una forma muy sencilla sencilla entre comillas, evidentemente, decir que no querías participar en el ejército, o sea, que no querías el ejército, que querías que se abriera, era no ir a la mili. pero con todas las consecuencias, evidentemente, porque la cárcel no te la quitaba nadie. Y en 1991 se produce ya, vamos, se hace ya real esa ley de suspensión de ese ejército obligatorio y comienza el ejército profesional. Y claro, ahí se producen muchos cambios, ¿no? No solo dentro del ejército, sino también dentro de los movimientos sociales. Claro, al final el para los movimientos sociales, para el movimiento antimilitarista, era muy, para todo el mundo era muy visible el participar tú en el ejército, porque en aquellos momentos lo que te están diciendo es, te llegaba una cartita a casa, sí, te decían, tú vas a ser del ejército en X meses. Claro, eso al final ya no es que seas una forma pasiva del ejército, sino que te estaban diciendo que te iban a dar un fusil, que te iban a instruir, que te iban a adoctrinar en el militarismo, y claro, eso ya es un ataque directamente al corazón. Te están diciendo, no, mira, es que... Entonces, claro, se acaba la mili, el Estado se da cuenta que la mili, en lugar de fortalecer al ejército, lo que está haciendo es debilitarlo, porque cada vez hay más gente que está diciendo, no, yo no quiero participar, y esa propia negación colectiva y consciente de la gente, lo que estaba haciendo era debilitar al ejército. El ejército se estaba viendo como una fuerza a la que la gente no quería ir, entonces el Estado ante eso contraataca... Y en teoría, en función de unos criterios únicamente laborales, bueno, profesionales, decide la profesionalización del ejército. Acaba con la obligación de ir civiles al ejército y los profesionaliza completamente. Ya van a ser asalariados del Estado, funcionarios, los que se encarguen de mantener el ejército. Claro, esto supone automáticamente, para los movimientos sociales que defendemos esto, una bajada de fuerzas, porque ya no es tan directa la participación que tenemos los civiles en el ejército. Claro. Ya no tenemos que ir. A pesar de que siguen existiendo, porque todos seguimos pagando los impuestos, y esos impuestos sirven, entre otras cosas, para pagar a los ejércitos, porque los profesionales de las armas, esos los paga alguien, y los pagamos todos. O sea, pero claro, ese discurso ya es un poquito más complicado de realizar, y a partir de ahí los movimientos antimilitaristas ya nos cuesta un poquito más el llegar ahí, pero vamos, pero que el ejército ahora mismo, todos mantenemos el ejército. Ahí hay campañas también, ¿no?, que soléis impulsar los colectivos antimilitaristas, ¿no?, como la objeción fiscal a los ejércitos, ¿no? Todavía se mantiene, y también vuestras acciones que vosotros como MOC soléis hacer habitualmente, recientemente la que habéis realizado en el gobierno militar, siempre pacíficas, siempre muy animadas y muy reivindicativas. Eso es. O sea, con el tema de la objeción fiscal al gasto militar, todos los años, cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, bueno, hace la declaración de la renta aquel que tiene impuestos que declarar, aunque realmente todos pagamos impuestos, ¿no? Porque aunque tú no cobres un salario que te hayan retenido de ahí, todo aquel que paga el IVA está pagando directamente al Estado para los ejércitos. Pero bueno, todo aquel que hace la declaración de la renta, en ese momento, tiene la posibilidad de decir, no, mira, que esta parte de los impuestos que yo estoy pagando al Estado no quiero que vayan al ejército, y puedes destinar una de esa parte a cualquier movimiento que tú crees que persiga un mundo mejor. Entonces esa sería la parte de la objeción fiscal al gasto militar. De repente tú objetas y dices, no, mira, esta parte de los impuestos se va a destinar no al ejército, sino a esto. Esa sería una de nuestras campañas. Y luego, a lo largo de todo el año, es lo que tú dices, por ejemplo, que realizamos una serie de campañas, de acciones directas. Bueno, a través pedimos y trabajamos la desobediencia civil, y dentro de esa desobediencia civil utilizamos las armas de la no violencia. Creemos que la no violencia es una de las formas básicas de poder denunciar la violencia del ejército. O sea, creemos que a través de esa no violencia y a través de ante las armas y la sangre, creemos que el buen humor es una forma muy buena de sacar el verdadero rostro del ejército, que es la fuerza, el pisar la cabeza del otro si hace falta, es el no tener que apretar el gatillo si no hace falta, pero si hace falta te piso, o sea, aprieto el gatillo, y si no, tranquilamente estoy en mi cuartel y nadie se entera de que estoy hasta que salgo del mismo. Y bueno, dentro de ese buen humor, pues eso, el sábado, por ejemplo, el sábado pasado, aprovechando que eran carnavales, sí, y que el Bilboco comparsa que iba a hacer el desfile a la tarde para reivindicar las calles y demás, nosotros a la mañana fuimos al gobierno militar, íbamos disfrazados de extraterrestres. Sí, de marcianos. Éramos del planeta Desarmarte. Eso es. Y fuimos al gobierno militar a cambiarles las armas, sus armas, esas armas que sirven para matar, o sea, a pesar de que parece que nos matan y que son súper limpias y cada vez las armas son más monas. Hmm. O sea, les cambiamos esas armas por cosas que sí que son útiles, como pueden ser los libros, como puede ser la naturaleza, como pueden ser los hospitales, que nos quedamos sin ellas porque se destina un montón de presupuesto a la financiación de las armas, a la financiación de los ejércitos, de la que se lucran unos poquitos, muy poquitos, y el resto la sufrimos. Mientras que si pusiéramos hospitales, pues todo el mundo nos beneficiaríamos de ellos y no habría que hacer recortes en las pensiones, el subir todos los impuestos, precarizar el mercado laboral y todo eso si consiguiéramos abolir los ejércitos. Y demás ya estaría conseguido, pero no, claro, eso no interesa. Y en esa lucha creativa, imaginativa y con gran humor, os habéis disfrazado de Gandhi, os habéis disfrazado de payasos, habéis cogido martillos de goma de espuma para intentar derribar los muros de los ejércitos. Y bueno, la verdad es que se me ha parecido muy maravilloso vuestra labor. Y antes de tratar el tema de las industrias de armas, que en Euskadi la verdad es que por desgracia hay una gran tradición al respecto y hasta se han modernizado y la innovación y desarrollo del I+D también en este territorio es punta de lanza dentro de la armamentística. Me gustaría que escucharas con nosotros y con los oyentes un pequeño cortecito sobre el ejército profesional, en el que vamos a oír a algunas personas hablando de lo que supone el ejército profesional, para que luego hagamos un pequeño comentario, también aprovechando la entrevista que hemos escuchado antes a Mariano, portavoz de esa Unión de Militares Españoles, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar este audio. Parece una habitación de estudiantes, pero no es ni más ni menos que un dormitorio del cuartel Jaime II de Palma. Tras 10 años sin mili, los barracones con literas han dado paso a espaciosos cuartos con televisores y portátiles de última generación. Una realidad que la Comandancia General de Baleares ha querido dar a conocer invitando a un grupo de periodistas a compartir un día con los militares de Palma. El coronel Lanza ha explicado el objetivo de la visita. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque pensamos que al haberse suprimido el servicio militar obligatorio, el contacto que la población tenía con el ejército es menor, porque antes, ¿quién no tenía un miembro en la familia que había hecho la mili? Entrenar nada más levantarse, hacer salidas con los todoterreno o realizar ejercicios de tiro son algunas de las actividades que llevan a cabo los soldados del ejército español. Soldados que no dudan cuando se les pregunta sobre por qué han elegido esta profesión. El alférez Adarve lo tiene claro. Sobre todo lo que la gente que se mete, creo yo que es por vocación. Por vocación y poder servir al país y tener un sueldo fijo que ahora es importante en estos tiempos. Y es que, sea cual sea el motivo por el que se alistaron, a estos profesionales no les temblará el pulso cuando tengan que defendernos. Madre mía, no les temblará el pulso cuando tengan que defendernos. Me da a mí, se me pone un poco la piel de gallina, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando y luego esta forma, ¿no?, que tienen los nuevos ejércitos profesionales de vender la industria de la muerte, ¿no? De como que es algo hermoso, interesante, divertido, aventurero, ¿no? Vas con todo terreno por ahí, haces prácticas de tiro y en ningún caso se habla de lo que supone todo eso, ¿no? Aparte de los temas de gastos que se podrían utilizar esas inversiones, ese dinero en otras cuestiones sociales, ¿no? Como tú decías, de pues colegios, de hospitales, etcétera, sino esta forma de vendernos como algo tan interesante y hermoso y al mismo tiempo ocultarnos la muerte que generan estos ejércitos. Sí, sí. Antes, cuando escuchaba la entrevista que le has hecho al militar, sí. Me ha gustado la pregunta del ¿para qué sirve un ejército? Sí, sí, sí. Claro, es que ahí de repente nos ha hablado del artículo, perdón, no me acuerdo de qué artículo... De la Constitución, sí. De la Constitución, y ha sido de, bueno, y hay que pondrá, porque ¿Nos defienden de quién? No sé, me imagino la última vez que el ejército español ha intervenido ante un episodio de territorialidad, uh-huh. Y me acuerdo de Perejil. Sí. Y digo, claro, es verdad, joder, ¿en qué estaba yo pensando? Que menos mal que han salvado Perejil, que si no los moros nos lo quitan, ¿no? O sea, sí. Creo que realmente, o sea, todos sabemos que los ejércitos actualmente, bueno, los ejércitos siempre han defendido los intereses económicos de los poderosos. Uh-huh. O sea, los ejércitos están preparados para eso, conseguir, o sea, para ganar dinero. O sea, los ejércitos directamente, cuando se invade un país o cuando se protege a no sé qué país, es para ganar dinero, no es para otra cosa. O sea, ahora, por ejemplo, estamos hablando, se está oyendo en la televisión, que si Libia y no sé qué, que si la OTAN... Pero bueno, en el 2000, o sea, y España todavía no se ha posicionado, pero está claro que va a entrar a muerte. Claro. Uh-huh. España en el 2008 y en el 2009 le ha vendido armas a Gaddafi. Uh-huh. O sea, ahora le vas a hacer la guerra a aquel al que le has vendido armas hace 2 años. Sí. Esto... O sea, si es que cualquiera que lo no entiende nada, dice, pero no puede entender. O sea, hace 2 años Gaddafi se estaba paseando por toda Europa siendo el amigo de todos los gobernantes. Uh-huh. Y ahora es un tirano asesino, pero bueno, antes no era un asesino. No, antes tenía las armas en los cuarteles, no las había sacado, no estaba masacrando directamente a su pueblo, pero todos sabíamos para qué quería las armas. O sea, que un fusil, un tanque, un avión, no es para que jueguen los niños. O sea, sirve para matar a esos niños o para matar a sus padres o simplemente para tenerlos atemorizados. Porque la violencia del ejército no tiene por qué ser directamente de matar a alguien. Solamente con tenerle pisado y recordarle que el arma la tienes tú y que tú el otro va a estar calladito porque si no dispara, eso ya esa violencia ya está ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, para eso sirve un ejército. Para uh-huh. mañana hacer la guerra en Libia y conseguir petróleo más barato y bueno, fines económicos. Uh-huh. Y por otro lado, a lo que respecta a las personas, ¿no? A los hombres y mujeres que se están alistando en el ejército profesional del Estado español en los últimos años, según también nos decía el portavoz de esta asociación de militares, la crisis está ayudando a que la gente no se plantee más que buscar un trabajo fijo y se olvide de todo lo que hay detrás, de las intervenciones militares, con el paraguas de que si de la OTAN, de que si vamos a un conflicto a pacificar, etcétera. Y bueno, nos intentan a través de la psicología del bolsillo, ¿no? De que muchas personas se introduzcan en estos ejércitos. Sí. Hombre, el ejército hay que admitir que otra cosa no habrá hecho, pero un lavado de imagen, una campaña de marketing increíble sí que la ha hecho de verdad. Uh-huh. O sea, en los años 70, 80, el ejército se veía lo que era. El que garantizaba la estabilidad del régimen. El que le decía a la gente, si te mueves, o sea, salgo yo y te piso. O sea, en cambio, en los últimos años, el ejército lleva mucho tiempo intentando hacer lavado de imagen. O sea, intentando hacer, o sea, haciendo acciones humanitarias, ¿no? Que las podrían realizar civiles por la mitad de dinero y en condiciones de civiles, es decir, no quitando puestos de trabajo a un civil, porque ahora cuando de repente tenemos a un militar que hace de bombero, no está muy bien que apague fuegos. Ese fuego, ¿por qué no lo puede apagar un civil? Claro. Bueno, o sea, pues sí, incrementamos los costes, o sea, porque al militar bombero le enseñas a matar y luego a apagar fuegos, y le das un fusil y luego una manguera. Coño, pues démosle solo una manguera y será más barato. Pero claro, con esa serie de campañas y son los ejércitos humanitarios que van y reparten comida, aparte que habría que mirar primero el país en el que están interviniendo, por qué hay esa pobreza, porque generalmente las misiones humanitarias se realizan en países que son pobres, y si te planteas por qué ese país es pobre, casualmente aparece un ejército que en algún momento les ha tenido pisados, y que ese país, nosotros somos ricos porque ellos son pobres, ¿no? Entonces toda esa serie de lavado de imagen y demás, pues ha conseguido que la gente no sea tan desfavorable al pertenecer, al alistarse en el ejército. Eso, bueno, y luego la falta de escrúpulos de saber que, mira, bueno, yo me olvido para qué sirve el ejército, porque está claro que todos los militares saben para qué sirven, porque tú te puedes intentar poner la venda en la cabeza y no ver nada, ¿no? O sea, tú tienes tapados los ojos y no te das cuenta, pero tú sabes que cuando te enseñan a utilizar un arma, ese arma es para algo. Y sí, ¿la crisis ha ayudado a que se aliste más gente? Sí, es verdad. Uh-huh. Es verdad, pero bueno, o sea, al final siempre aquí no se muere nadie de hambre. O sea, no estemos pensando que de repente si no te apuntas en el ejército te mueres de hambre. No, perdona. O sea, No, hay cosas mucho, mucho, mucho más dignas que apuntarte en una institución que se dedica a pisar a gente para que otros vivan mejor. Uh-huh. Y pertenecer en eso, vamos, o sea, no sé, es, pero... Y dentro de este lado de imagen también, poco a poco estamos viendo, y así me gustaría también introducir, antes de finalizar con la parte de los ejércitos, introducirnos un poquito más en la industria armamentística, en la que quizá tengan más referencia, pues bueno, personas civiles, ¿no?, que trabajan en empresas, etcétera. Pues hacer una pequeña referencia a la revista Quincha Susena, que su último número editado y publicado hace muy brevemente, pues bueno, habla, ahí tiene un artículo dedicado a los ejércitos, titulado Ellos están en guerra y nosotros. Y voy a leer un pequeño párrafo en el que, bueno, en este artículo se habla sobre cómo se están introduciendo los ejércitos también en labores civiles, ¿no? Cada vez un poquito más y además arropados por ciertas leyes, ¿no? Entonces, en este párrafo de Quincha Susena se comenta lo siguiente, ¿no? En octubre del 2005, el gobierno de Zapatero creó la Unidad Militar de Emergencias, UME, con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar de territorio nacional en casos de catástrofe, grave riesgo u otras necesidades públicas. Los militares de la UME son, en práctica, un instrumento autonómico en manos del gobierno con el que pueden actuar en todo el territorio nacional de manera directa. Las emergencias de las cuales operan son, en sus propias palabras, las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terrenos, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud. Los incendios forestales, como antes comentabas tú también, las derivadas de riesgos tecnológicos, entre otros, ¿no? Y bueno, hace poco, bien poquito, hemos podido ver a los militares en la crisis que hubo de ya mal llamada de los controladores, porque bueno, en este programa pudimos hablar con controladores y darnos cuenta de que también fue un telón, nos pusieron ahí nos hicieron un gran lavado también de imagen y mediático sobre ese tema, pero bueno, ahí aparecieron los militares gracias a ese estado de alarma que se decretó, que era la primera vez en este país, en este estado, desde que llegó la democracia, que los militares, de forma muy clara y visible, empezaron a ocupar espacios y gestionar actividades civiles. ¿Cómo veis también vosotros esto? ¿También os dais cuenta de cómo se van introduciendo en tareas civiles los de control, etcétera, los militares? Claro, claro, es que hay eso, lo de la unidad de emergencia, por ejemplo, eso, bueno, no sé, pero es bastante claro, es una forma de legitimar el ejército. Exactamente. De repente tú tienes una unidad de emergencia especial, que bueno, vale, o sea, al final la gente que está ahí, los soldados que están ahí, no son superhombres. O sea, son militares que no son ni más listos ni más tontos que un civil. Lo que pasa es que los medios tecnológicos, los medios que tienen a su alcance, están muy por encima de los que tienen los trabajadores en esa clase de emergencias. De repente hay una emergencia y con los trabajadores que tienen las autonomías, los ayuntamientos y demás, no tienen la tecnología y los medios físicos suficientes como para hacer frente. Claro, no los tienen porque el Estado los ha encargado de dárselos. Uh-huh. Entonces tú de repente llamas a los superhombres, ¿no?, que son los militares, que llegan allí y de repente, si ha habido una riada enorme, sacan sus equipos, que los podrían tener civiles, y automáticamente la situación se soluciona. ¿Qué has conseguido con eso? ¿Has salvado la situación? Sí, que la podían haber salvado civiles, pero han salvado el ejército. Entonces, por eso de repente ahí ya sale que el ejército es bueno, el ejército nos ha salvado. No, o sea, te ha salvado aquel que tiene los medios tecnológicos, los medios mecánicos, los que tienen los medios. Si tú se los das a un civil, pues mucho más fácil. Si se los das al militar, es el militar el que te ha salvado. Sí, bueno, ya. Pero claro, con eso estás consiguiendo legitimar, o sea, es parte de la campaña de marketing que hace el ejército para legitimarse en sus acciones, que no son tan bonitas como el atender a catástrofes naturales o similar. También en el mismo artículo de la revista Quincha Susena se hace referencia al informe Urban Operation in the Year 2020 de la OTAN, que parece ser que es público y cualquier persona se lo puede leer y descargar a través de internet, y en el que se hace hincapié en que, bueno, en situación de crisis social como la actual, pero ya no tanto por solo por la crisis, sino porque, pues bueno, la población joven y urbana y con mayor capacidad crítica está creciendo, y ante las situaciones de desequilibrio social y de pérdidas de derechos, etcétera, se están preparando de alguna forma. Nos llama la atención desde Quincha Chusena de que la OTAN, sin ningún tipo de complejo, advierte de que pueden sacar las tropas y actuar también como si fueran policías, pero en este caso, claro, con fusiles y armamento militar en conflictos sociales. Algo que a mí me parece aterrador. Sí, no, suena aterrador, pero es cierto que ahora la OTAN ha sacado ha desarrollado ese trabajo y lo ha hecho público, pero que yo sepa, los ejércitos lo han hecho toda la vida. También es verdad. Tú ves un ejército de la Edad Media y su labor consistía en apretar al pueblo para que el noble viviera bien. O sea, tú piensas en el franquismo y el ejército consistía, cada vez que había una revuelta o lo que sea, pillaba y decía, cuidadito, que os mandamos los tanques a Euskadi. O sea, no creo que sea ninguna novedad. Hombre, está claro que la novedad es que tengan la cara, la desvergüenza o la tranquilidad, es decir, de hacerlo público. Porque lo que da miedo de todo eso es que ya no tienen que lavarse el hacer una campaña de imagen de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Que es lo claro. Que el último cambio que se hizo la OTAN cuando desapareció la Guerra Fría, dijo, no, ahora luchamos, antes luchábamos contra los comunistas, ahora luchamos contra los terroristas. Sí. O sea, todo da igual con tal de legitimarte y permitir que tú sigas ahí, porque al final tu lucha no está contra los comunistas o contra los terroristas. Está para defender tu estatus económico. Y para defender tu estatus económico, pues tienes que pisar a uno. ¿Ese uno puede estar en un país extranjero? Sí. ¿Puede estar en la clase, en los trabajadores o en la gente de tu pueblo? Sí, sí, da igual. O sea, que los ejércitos no defienden banderas. Los ejércitos defienden dinero. Ese dinero puede estar aquí o allí, pero les da igual. Pues hablando de dinero y pasando, aunque tiene una relación directa, pero bueno, pasando al tema del negocio de las armas, me gustaría compartir contigo también un fragmento sonoro en el que, no sé si recordarás, que hace un tiempo en la televisión estuvo de moda un programa en la que iban los políticos y distintas personas de la calle les hacían preguntas. En una de estas ocasiones, creo que se llamaba Tengo una pregunta para usted o algo así, y en una ocasión Zapatero fue a este programa y una persona pues le preguntó lo siguiente. Vamos a escucharlo, ¿vale? Rafael trabaja como traductor en Granada. Buenas noches, presidente. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. No sé si sabe que su gobierno en los dos últimos años ha aumentado las exportaciones de armas, bueno, se ha multiplicado por 2. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a África, vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Colombia, como Israel, conflictos muy recientes. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos, de compromiso con la paz, de alianzas de civilizaciones y que se dedica a vender guerra, vender muerte, vender destrucción, que es lo asociado a las armas realmente. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia, no solo con palabras bonitas, porque sé que usted habla muy bien, me gusta mucho su discurso, tiene un discurso muy ético, pero como en el amor, las palabras bonitas siempre se tienen que apoyar en hechos, en acciones también bonitas. Gracias, Rafael. Pues, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, donde, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante el volumen de ventas que se produce. Una industria donde hay... Okay. ¿Cómo de insignificante? Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Muy insignificante para lo que es el volumen de la industria y de la venta de armamentos. Okay. Segundo, ¿sabes? Perdón, sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes, nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Esos son los datos. ¿Cómo lo puede demostrar? Bueno, son los datos al momento que yo puedo aportar aquí. En todo caso, lo podremos aclarar sin ningún problema. Segundo, hombre, nuestro país destaca por algunas cosas en esta última etapa, en relación con la visión del orden internacional. Por ejemplo, ya que hablas de armamento, hemos sido pioneros y líderes en lo que es eliminar las bombas de racimo. Y no solo hemos sido pioneros, hemos estado en primera línea, sino que estamos ayudando a la eliminación de otros países. Sí, pero todo tipo de armas matan, no solamente las bombas de Rafael. Racimo. Necesitamos, también necesitamos tener nuestra defensa y nuestra seguridad para, lógicamente, lo que es garantizar la integridad de nuestro país y la seguridad. En fin, creo que conoces que nuestro gobierno ha hecho de la lucha por la paz y la lucha por... Bueno, ahí ya cuando se enrola él con... Le vamos a quitar porque él ya tiene muchas oportunidades, Zapatero, de hablar en los medios de comunicación. A mí me parecía mucho más interesante poder escuchar a este chaval que se atrevió a echarle a la cara todos estos trapos sucios. Y merece la pena ver ese vídeo, ¿eh? Porque también le cambia la cara a Zapatero cuando le preguntan esto. Yo no sé si es que se lo esperaba o no, pero la verdad es no que... extraña. Yo recomiendo a todas las personas que pongan en internet, que está ahí se puede ver. Y con qué desvergüenza y con qué cara de plomo son capaces de... Y bueno, valga la redundancia lo del plomo, de decir, no, lo que mandamos a Israel es una insignificancia y nuestras armas no matan. De alguna forma, ¿no? Y esa política de supuestamente de derechos humanos que tanto ha verbalizado Zapatero, pero que la industria armamentística española y la de Euskadi está entre las más punteras de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, es que encima el ejemplo este que ha dicho que España solo vendió 1 millón de euros a Israel y demás, uh-huh. O sea, un ejemplo muy clarito de la industria armamentística y demás. Es aquí en Euskadi tenemos a la empresa Sener, uh-huh. Que está en Getxo, sí. En Las Arenas. Está en mitad de un barrio residencial, es una empresa que no llama la atención ni nada por el estilo. Uh-huh. Que, bueno, tú los ves ahí, tú ves una empresa, no parece que hagan nada malo. Sí. En esa empresa se han diseñado los visores nocturnos con los que se ha bombardeado Gaza hace 2 años. Joder. O sea, y esa empresa es una de las empresas punteras que el gobierno vasco se siente orgulloso de hablar de I+D y les entrevistan. O sea, se les pone como ejemplo. Encima es Sener, es una empresa familiar, uh-huh. Que la idea está muy bien, ¿no? O sea, lo de una empresa familiar y demás, pero aparte del modelo económico, o sea, el modelo de empresa que tú tengas, o sea, lo que tú haces es básico. Y tú no me puedes estar hablando. Le oyes al presidente de Sener hablar y él solo habla de tecnología y dice que sus visores nocturnos, que además de bombardear Gaza han servido para descubrir nuevos planetas y demás. Y es como, bueno, perdona, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, estás diciendo que bombardear Gaza, pues bueno, son daños colaterales. No, perdona, pero es que no puede ser. O sea, y ese es el ejemplo de la política del PSOE español. Por ejemplo, cada vez que entra el PSOE en el gobierno español, la industria armamentística española exporta muchísimo más. O sea, pero se multiplican las exportaciones respecto al PP. O sea, que es increíble, ¿no? Los que hablan de paz, de repente... Sí, pero aquí en Euskadi, o sea, bueno, España es el octavo país del mundo en exportación de armas. Sí. O sea, vamos, increíble. Pero en Euskadi, por ejemplo, que nos los creíamos más bonitas, o sea, es uno de los principales fabricantes de armas dentro del Estado español. Entonces dices, venga, y eso es con el PSOE actual, pero con el PNV era más de lo mismo. O sea, no pensemos que con el PNV... No. O sea, esto lleva históricamente, lleva un montón de años... Ay, se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Que tan cerquita de nosotros como puede ser Getxo, o como puede ser ITP, por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Zamudio. Uh-huh. En el Parque Tecnológico de Zamudio, ese zona puntera en la que están un montón de empresas que están haciendo las cosas muy bien y que hacen un montón de cosas para el desarrollo económico, que bueno, que todo eso, de acuerdo. Uh-huh. Pues tenemos ITP, que es el ejemplo claro de lo que no hay que hacer. ITP hay un montón de cosas que hace bien, o sea, al final es un conjunto de empresas, porque ni siquiera es un conjunto de empresas, que hace cosas que estarán muy bien, pero hace otras cosas que son vergonzosas. Uh-huh. O sea, en ITP se fabrica parte de las piezas para el Eurofighter. Se fabrican parte de las piezas para los helicópteros Apaches con los que se está bombardeando Afganistán. Sí. No puede ser. O sea, no puede ser, y están ahí al lado, o sea, y es fácil que conozcamos a alguien que trabaja en ITP. Pues a esa persona se le tiene que caer la cara de vergüenza. Porque qué más da que no estés en el ejército si tú eres el que fabrica las armas para que otro pulse el botón. Tú no pulsas el botón, no, claro. Y tú solo fabricas una turbina, no, perdona. Esa turbina sirve para fabricar un avión para matar a miles de personas. Y si no matas a miles de personas, por lo menos las tienes pisadas. Les estás recordando que tú tienes un avioncito, que con ese avioncito puedes matar un montón de gente. Y eso se fabrica aquí en Euskadi. Y el gobierno vasco está completamente orgulloso de ello y se crece. O sea, y pillan y se publicitan con ellos y están súper orgullosos. Y eso es increíble. Sí, sí. Yo tengo que también decirte que he intentado hablar con Senner. Llamé a su gabinete de prensa para pedirles una entrevista. Me pidieron que les enviara las preguntas. Fui así bastante... no me metí tampoco en mucho barro, sino en principio eran preguntas para... Pues bueno, pues hablar de ese desarrollo, esa innovación, etcétera, para luego tener la oportunidad de preguntarle sobre esa área de armamentística, ¿no? Pero no han querido darme la oportunidad de hablar con ellos. Y incluso entras en su página web y en ningún momento hay ninguna referencia a ese negocio armamentístico, ¿eh? Es todo otra cosa, lo ocultan y tampoco quieren hacer mucha publicidad de eso. Bueno, eso no sé, ahora mismo desconozco cómo tienen la página web de Senner, pero nosotros la mayoría de las noticias que tenemos nos enteramos de qué empresa vasca fabrica qué armamento y demás, lo conocemos a través de los medios de comunicación y a través de sus páginas web. A los medios de comunicación de repente pillan, hace 2 meses salió un anuncio en el que se sentían súper orgullosos porque iban a fabricar no sé qué pieza de no sé qué arma, pero que servía para matar, pero claro, lo vendían en cuántos millones vamos a ganar y cuántos puestos de trabajo vamos a generar. Es como que no vale, pero es que no puede valer. O sea, no se puede generar riqueza a costa de pisar a otro. O sea, yo no me imagino de repente vivir mejor por haber pillado y haber matado a mi vecino. No, como el vecino está muy lejos y está en otro país que ni siquiera le conozco, no importa. Pero nosotros ninguno se nos ocurriría pillar y ir donde el vecino de enfrente, pillar, meterle un tiro y a tomar por el culo y me quedo a su casa. Sí. No, pues es que es lo que estamos haciendo, pero a miles de kilómetros. Sí, y el gobierno vasco, como tú decías, eso es también responsable, porque tengo entendido que también les dan ayudas y subvenciones a empresas como este tipo. Pero bueno, no solo son... Bueno, si quieres algún comentario sobre esto. Sí, me gustaría... Lo del el gobierno vasco es que es una historia peculiar, que hace un año y medio, una cosa así, para denunciar la industria armamentística vasca, hicimos una acción en el Parque Tecnológico de Zamudio, delante de la empresa de ITP, para denunciar un poco todo esto. Y fue gracioso, claro, al final el ITP es el una de las empresas baluarte del gobierno vasco. Entonces vino la prensa, vino ETV, y lo hicimos al mediodía para intentar salir en los medios en los telediarios del mediodía. Salimos en el telediario del mediodía, que dices, está ahí muy bien. Pero en una noticia que duraba medio minuto, en la que era todo el rato imágenes, no salió ni un solo logo de ITP. Se hablaba de que se había hecho una acción para denunciar la industria armamentística, pero ni el locutor ni las imágenes decían ITP. Salía ITP porque nosotros habíamos puesto una pancarta para que se viera que eso era ITP, porque sabíamos que los medios de comunicación lo iban a intentar negar. O sea, lo iban a intentar silenciar. Si te sacan en noticia porque no te pueden ocultar, porque no pueden silenciar que de repente haya gente que proteste contra eso, claro. Pero te intentan buscar que luchas contra un objetivo ambiguo, que está ahí, pero que no se sabe dónde está, que está ahí mismo. Pero no, es que esa parte es la que no se hace. Y luego, por otro lado, aparte de empresas, también otra de las puntas de lanza por la que se mantiene la industria armamentística son los bancos o financieras, ¿no? En este caso, el BBVA es uno de los grandes bancos que invierte y financia a la industria armamentística. Además, tengo entendido que creo que mañana se va a hacer una concentración, ¿no?, en la Junta de Accionistas para protestar, ¿no?, frente a este banco. Eso es. El MOC, dentro de denunciar toda la parte de lo que es los ejércitos, el militarismo y demás, uno de sus campos de batallas de industria armamentística. Y toda industria necesita su financiación. claro, ellos cuando entran en trabajo hay los bancos. Y entonces, dentro de esos bancos, el BBV está ahí y es uno de los bancos más activos a nivel de financiación de la guerra. O sea, entonces, ¿financia más que otros? No especialmente. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Vamos, el BBV y el Santander, cada uno se cubre de gloria. O sea, no creamos que el BBV es más malo. Lo que pasa es que el BBV, aquí los vasquitos estamos súper orgullosos de tener un emblema de un gran banco, de un banco mundial que es súper bonito, que paga los impuestos aquí. Bueno, pues que sepamos que ese banco se dedica a financiar un montón de proyectos que destruyen el medio ambiente, que pisotean a sus trabajadores a nivel sindical, o sea, que se van a cualquier sitio con tal de conseguir más beneficios, y dentro de esa búsqueda de beneficios, pues la industria armamentística, un campo más. Y como encima los ejércitos dan un montón de dinero y pagan siempre, pues a partir de ahí el BBV subvenciona un montón de proyectos, armamentísticos que son increíbles. Porque la industria armamentística siempre paga. Es una de las cosas graciosas de la industria armamentística. Cuando se exportan las armas, las armas se exportan a través de un ente público, que es ese ente público el que exporta las armas. Supuestamente es para controlar lo que se exporta, lo que se importa, o sea, lo que se exporta, ¿no? Ajá. Porque teóricamente tú no puedes exportar a cualquiera. Yeah. Eso luego ya se ve que, vamos, que se exporta a Colombia, se exporta a Libia, se exporta a Egipto, se exporta a Israel. Exportas a quien le da la gana, ¿no? O sea, pero claro, pero en caso de que uno de esos países realice un impago, es el Estado español el que se hace cargo del pago. Sí, ¿eh? Ostras. Así que, por ejemplo, si tú de repente tienes una industria de cualquier cosa y tienes un cliente y ese cliente no te paga, a ti te crean un agujero. Pues en el caso de la industria armamentística está tan bien montado que ya somos el pueblo el que nos hacemos cargo de ese impago. Entonces, claro, ¿cómo no van a tener beneficios? Claro. ¿Cómo el BBVA, si no tiene escrúpulos para masacrar cualquier zona verde, para masacrar a cualquier indígena, para explotar a sus trabajadores hasta la muerte? ¿Por qué no se va a meter en la industria armamentística? Si es que es un chollo. O sea, entonces, por eso, mañana es la junta de accionistas anual en el Palacio Euskalduna. Mañana se juntan en el Palacio Euskalduna todos los accionistas y escuchan y ahí intervienen todos para decir qué buenos somos, cuánto dinero hemos ganado, qué bien lo hemos hecho. Si nosotros miramos los medios, este año la verdad es que desconozco cuánto ha incrementado el BBVA sus beneficios. Seguro que ha ganado un montón de dinero. ¿Cómo? Entonces mañana estaremos como colectivo dentro de la plataforma contra el BBVA, estaremos concentrados a las 11 de la mañana en la plazoleta del Palacio Euskalduna para denunciar que eso no puede ser. Que esa política no puede seguir así y que si quieren seguir con su capitalismo salvaje, que lo hagan. Pero que todo no vale. O sea, que todo no vale. Y mientras lo sigan haciendo, tendremos que estar enfrente. Y está claro que hoy no estaremos muchos, pero no puede ser. O sea, y hay que estar ahí. Pues nos vamos a quedar con esa convocatoria, que todas las personas que puedan se animen a acercarse a esa concentración. Y bueno, ya te despido, te agradezco muchísimo toda la atención, esta conversación tan interesante y que espero que hayan disfrutado también las personas que nos hayan seguido a través del FM y de Internet. Y bueno, y me gustaría también quedar aquí la invitación para en otra ocasión volver a hablar de este tema y quizá un poco más centrados, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver también en esa industria armamentística y esos ejércitos que pueden que lleguen a que es lo más probable que se introduzcan en Libia y bueno y todas esas armas que se han vendido, ¿no?, a todo el Magreb que está ahora en conflicto y que también sería interesante poder y te agradeceríamos que también pudiéramos estar con el Ken Mok en este dial. Vale. Lo único, antes de despedirme, sí, dime. Por la chapa, tranquilamente. Quería agradeceros la posibilidad que nos dais de hacer visible esta voz antimilitarista, esta voz que denuncia que los ejércitos que no puede ser. Y quería poner una anécdota te he comentado hace un momento lo de TV que no nos sacó, pero otro ejemplo más claro también, por ejemplo, de ese silencio que a los que nos tienen sometidos los más media, ¿no? Las televisiones y más vistas, las radios más vistas. Sí. Ayer fue el décimo aniversario de la abolición de la mili. Sí. Y a media mañana nos llamó la cadena SER para hacer una entrevista a las 5 de la tarde, bueno, para participar en una tertulia junto con un general. Ostras. en el programa de La Ventana de Gemma Nierga de la tarde. Ajá. Que será el programa más escuchado a nivel español de toda la radio. Sí. A esas horas, en esa franja horaria. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando con el que lo estaba organizando. Uh-huh. Y empezamos a contar un poquito estuvimos un cuarto de hora hablando con él de lo que íbamos a contar, lo que no íbamos a contar, cuál había sido el papel de los insumisos delante de todo esto. Uh-huh. Y el tío decía, genial, genial, genial, esto hay que sacarlo. Uh-huh. Y el tío decía, pero no sé cómo lo voy a poder hacer porque voy a tener allá un general que todavía no ha confirmado. Entonces, y le preguntamos, ¿vamos a poder hablar con él? Porque es que lo ideal es tener un cara a cara, poder, claro, hablar con él y decirle, oye, explícame esto, por favor. Claro. Y el tío decía, pues no sé si os voy a poder poner en directo, igual entrevisto primero a uno, luego a otro. Uh-huh. Hora y media después recibimos una llamada telefónica indicándonos que el programa se había suspendido, que no podíamos participar. Ya. Yeah. O sea, a las 5:30 de la tarde se hizo ese programa de radio. Ajá. Con un general retirado, con un cantante de Gabinete Galigari, con Emilio Butragueño diciendo, sí, que el ejército estaba muy bien, que a él, sí, le dejaban el hacer pira del ejército para jugar sus partidos de fútbol. Sí. Con Luis Eduardo Aute, el cantautor, ese progre, que decía que el ejército estaba muy bien porque le permitían pintar para la revista del ejército. ¿Qué me dices? Ostras. Increíble, el progre. Sí, sí, hicieron un programa de radio hablando, el de Gabinete Galigari, ese sí que dijo que el ejército le debía 12 meses. Pero se hizo todo el programa sin ningún contenido político. Yeah. Hablando de la abolición de la mili, como, bueno, un sitio en el que te llevabas allí, algunos aprendían a leer, otros se pasaban todo el día borrachos. Yeah. Pero no hablaban de absolutamente nada de por qué se abolió la mili. O sea, el contenido político de ese programa fue cero. Claro, y no interesaba para nada. Cuando le estuvimos contando al que estaba preparando el programa lo que queríamos contar, el tío estaba súper contento diciendo, joder, yeah, esto hay que meterlo seguro. ¿Qué pasó? Que de repente toque desde arriba, sí, y se acabó. En cuatro, a unos compañeros de Madrid, más de lo mismo, iban a salir, tenían que preguntar en Madrid, preguntaron en Madrid y se cayó. Y eso estamos hablando de la parte progre, sí, supuestamente, sí, de la televisión y radio de izquierdas de este país. Así que si no fuera por vosotros, estas radios libres, pues nuestro mensaje sería mucho más silenciado, y por eso muchas gracias. Pues te agradezco también que nos hayas contado esa aventura y esas censuras mediáticas, que bueno, que ya ves que cómo están las cosas y por qué algunos que estudiamos periodismo todavía nos alejamos más y nos acercamos a estos medios, porque nos gusta escuchar libremente todo el tiempo que haga falta a personas como tú que bueno, que luchan por estas cosas, ¿no? A ti también muchas gracias de nuevo y bueno, hasta otra. Seguimos, sí, hablando, en contacto. Vale, perfecto. Es que ricasco. Suri. Agur. Suri, es que ricasco. Agur. Irma. Bueno, pues hoy hemos tenido esa entrevista con el compañero Isma del Chemmoc y se está acabando el programa. Nos quedan 4 minutos. Me da mucha pena no poder compartir con vosotros y con vosotras una entrevista también que he conseguido a través de internet de una compañera que también hace entrevistas. Y que tiene un blog que creo que se llamaba intervenciones.blogspot.com. Si lo he dicho mal, perdóname Tania por haberla fastidiado y por no haber tenido tiempo para también compartir con todos y con todas una entrevista estupenda con Gervasio Sánchez, este fotógrafo, periodista y fotógrafo que recibió hace no muchos años el premio Ortega y Gasset por su gran labor divulgativa, sobre todo en conflictos armados, y en los que denunciaba pues los desmanes que producen las armas, amputaciones, muertes, lesiones, etcétera, en países mal llamados del tercer mundo, o empobrecidos, que nos gustaría más llamar. Y que Gervasio Sánchez hizo una exposición, un discurso bien serio y bien contundente frente a todos los políticos y instituciones públicas y privadas que estuvieron allí en esa entrega de este premio, y la verdad es que les puso de vuelta y media. Y esta compañera hizo una entrevista a Gervasio Sánchez que lleva tiempo, mucho tiempo, pues bueno, avergonzado de pertenecer de alguna forma a un país como este, en el Estado español, como en el que se venden estas armas y se es tan hipócrita con respecto a este tema. Lo guardaremos, lo dejaremos para otra ocasión. Seguramente tendréis la oportunidad de escuchar este programa y los audios que nos han quedado sin poder de difundir porque el tiempo se nos ha hecho encima, a través también de la página web de Iroel Ratia y, como no, también más información, toda la información y mucho más en el blog de este programa Nómadas. El blog se llama ucronias.org. Bueno, se acaba el programa, nos vamos a despedir con un poco de música. Han intervenido en este programa dedicado a monográfico a los ejércitos, al décimo aniversario del fin del ejército obligatorio, y también hablar de la industria armamentística. Hemos hablado con Isma del Chemmoc, que también hemos hablado con Mariano, portavoz de la Asociación de Militares Españoles. Y bueno, ya me despido con la música. Hemos escuchado en este programa música del grupo RIP y en esta ocasión vamos a escuchar un poquito de George Baker Selection, de la banda sonora de Reservoir Dog. Con esta música nos despedimos, os agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y con nosotras en Nómadas y Iroel Ratia, una radio libre con 24 años, dentro de poco 25, y que todavía, dejo esta puntilla y este pequeño comentario, que está la situación de la Irola todavía no está resuelta de todo con respecto a estos locales públicos en los que llevamos más de 24 años, estamos en negociaciones con el